Pues llevamos unos días informándoles sobre diferentes asuntos relacionados con el marco educativo, con propuestas, con proyectos educativos que se desarrollan a través de los diferentes centros de nuestra localidad. Lo cierto es que no solo lo que es la oferta educativa reglada en nuestro municipio es importante, sino además también todo ese conjunto de iniciativas, de actividades, de proyectos que los docentes asumen y realizan con el alumnado. Como decíamos, durante estos últimos días le hemos venido hablando de algunos de ellos, puestos en marcha, por ejemplo, a través del Ramón Crosa. Hoy vamos a centrarnos en otro proyecto que se va a llevar a cabo a través de centros educativos como el Benafeli. Y, en concreto, ahora vamos a marcharnos hasta allí, en Las Cumbres, para recoger, en este caso, una convocatoria que ya no es solo es a nivel local, sino que además también se extiende a toda la comarca de la Sierra. Se trata del Certamen Comarcal de Pintura, Escultura y Dibujo y en Las Cumbres, que se organiza por parte del Departamento de Dibujo de este centro educativo. Una convocatoria que alcanza la edición número 15 y de la que nosotros vamos a informarles a continuación con el responsable, el jefe del Departamento de Dibujo, José Antonio Martel. José Antonio Martel, muy buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias por hacernos eco, ¿no?, en toda la comarca de la Sierra de nuestro concurso. Bueno, pues la verdad es que, lo decía al principio, llevamos unos días informando sobre distintos proyectos e iniciativas que se ponen en marcha por parte de los centros educativos de Ubrique y no deja de sorprendernos, ¿no?, todo ese alcance que pueda tener pues los diferentes proyectos en los que trabajan los docentes al margen de lo que es su día a día dentro de la comunidad educativa, ¿no? Que eso, pues también a veces es importante indicarlo, señalarlo, para darle valor a lo que tenemos, ¿no?, en nuestra localidad. Claro, en este caso es un concurso de pintura que, claro, que hay que hacer difusión para que todos los chavales de la edad que tengan menos de 25 años, en este caso, ¿no?, que es un concurso, digamos, juvenil, ¿no?, de pintura, hay que hacer difusión y hay que hacer un poco. Entonces, pues claro, se va a enterar mucha gente, pero hay muchísimas otras cosas que hacemos igualmente en los centros que a lo mejor no necesitan esa difusión y que igualmente se hacen, ¿no? Es decir, que en este caso sí necesitamos de hacer difusión del concurso para que llegue a todo el alumnado que esté comprendido en esa edad y la gente se puede enterar, ¿no? Todo Ubrique o la comarca se entera de lo que hacemos, pero hay muchas otras cosas que hacemos que no se entera la gente, que a lo mejor debería de ser interesante también que se conocieran. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro pues estamos haciendo aquí pintura mural, ¿no?, con el bachillerato de arte, que lo conocen los alumnos de nuestro centro, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo una cosita bonita. Hemos iniciado el proyecto este año también, que es de hacer una representación de cada uno de los pueblos de la comarca, porque como aquí recibimos chavales de Ubrique, de El Bosque, de Prado del Rey, de Benamaoma, de Grazalema, de Villaluenga, de Benauca, de Villamartín, también pueden ser de Arco, en fin, que de Bornos, de Algar, es decir, que vienen alumnos de todos esos pueblos. Entonces, lo que hemos pensado es hacer una representación en un formato grande de aproximadamente 7 metros por 3 de cada uno de los pueblos, ¿no? Y eso, pues, poco a poco, como es un proyecto como más a largo plazo, pues lo estamos haciendo también en el instituto. Y bueno, en este caso pues se está difundiendo porque lo estoy comentando, ¿no? También hacemos otro tipo de colaboraciones que también se ha hecho eco Radio Ubrique y otros medios de comunicación. Por ejemplo, la colaboración que hicimos con el centro de salud, pintando la sala de pediatría, que fue una cosa muy bonita, muy entrañable, y ese trabajo se puede ver allí en el centro de salud. Y también hemos colaborado con la Barriada del Sacrificio también para hacer la pintura mural que hicimos allí en un parque infantil, que ahora al final de curso queremos ir también por allí, porque han preparado la zona para volver a repetir un poco la pintura para renovar esa pintura que estaba un poquito ya deteriorada porque es al exterior y entonces se va desgastando. Entonces, son muchas las colaboraciones que se hacen que a lo mejor pasan un poco desapercibidas en el día a día, ¿no? El día a día, el trabajo y tal, Pero bueno, que algunas veces pues la gente se entera y lo ve, y la verdad que sobre todo el fondo de esto son los chavales, ¿no? Uh-huh. Lo más importante son los chavales, que son los que se benefician un poco de todo, se benefician un poco del concurso, se benefician un poco de salir fuera, porque lo veas tú, la motivación que llevan cuando hacen algo fuera y lo reconoce la gente, o sea que cuando sus trabajos suelen estar, sirven para algo, que no dejan de ser un ejercicio más y sirven para algo, claro, pues quizás tengan más repercusión, quizás, ¿no? Entonces, pues nada, ya me estoy enrollando mucho, ¿no? la implicación del alumnado, no, hombre, la implicación del alumnado en lo que es la sociedad local, ¿no?, de nuestro municipio, a través de los distintos frentes que se puedan plantear. Otros años recuerdo que hemos hecho decorados del escenario de carnavales, que también nos ha gustado hacer eso alguna vez, en colaboración con los distintos ayuntamientos. Ya eso daba muchísimo trabajo para un ratito nada más, ya ves tú, el trabajo que hay que hacer para hacer un escenario, y después, claro, en los carnavales pues, es una actuación de 6 horas o de... Sí, que además entonces, cada agrupación llevaba su propio escenario también, claro, un poco. Y era, claro, entonces ahora hemos hecho una cosa interesante también, se ha hecho aquí un teatro en el instituto, hemos hecho el decorado del teatro, es decir, son muchas cosas las que hacemos, que no todas tienen la repercusión que puedan tener el concurso este de que hacemos, que en este caso pues, necesitamos hacer difusión, porque no solamente es para nuestros alumnos, sino para todos los alumnos que estén interesados en toda la comarca. Uh-huh. Un certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo que se convoca, bueno, pues en la edición número 15 años, ¿no?, desarrollando esta iniciativa. Bueno, ahí luchando. Hombre, fundamentalmente el concurso lleva 15 años el AMPA nos ha apoyado siempre. Gracias al AMPA, pues lleva el concurso 15 años, ¿no? También los distintos directores, directivas del CENDE que han pasado por el centro, también han creído en este concurso, y es una forma de señalar un poco con una lucecita que este centro tiene el bachillerato de arte, ¿no?, de alguna forma, y que sirve un poco de referencia a todos los otros centros, para todos los chavales que estén interesados en hacer actividades artísticas, ¿no? Hay chavales que no están en el bachillerato de arte, que me consta, que han ganado premios, que a lo mejor tienen su tallercito por la tarde, que están haciendo otros estudios distintos, pero a ellos les gusta pintar y les gusta y participan en nuestro concurso, y no solamente participan, sino que también ganan premios. Es decir, que no está pensado para los alumnos de bachillerato de arte, no solamente los que están cursando aquí el bachillerato de arte, sino también todos los alumnos que por alguna razón les gusta la actividad artística, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que seamos un centro de referencia. Hasta hace muy poco tiempo, yo pensaba que era el mejor concurso juvenil, porque el ayuntamiento también hace un concurso, pero tiene menos dotación. Pero hasta hace poco ha surgido un concurso de pintura rápida ahí de Antonio Moreno, ¿no? El nombre de Antonio Moreno, de la Avenida España, de pintura rápida, que lo ha organizado Reme, exalumna nuestra del bachillerato de arte, Reme Rubiales, ¿no? Que claro que nos ha echado la pata, porque la verdad ha habido muy buenos premios, ha habido 3 categorías, 5 premios por categoría, la verdad que ese concurso que también han participado nuestros alumnos es un concurso muy bueno a nivel juvenil, ¿no? Mejor que el nuestro, ¿no? Además, pero bueno, nosotros nos hemos aguantado 15 años, que son muchos, ¿no? Que hay que luchar también un poco para que no desaparezca, estar un poco pendiente. Los premios, algunas veces hay más dinero, otras veces hay menos dinero. Este año es el que mejor dotación tenemos, y también habrá que hablar un poco de nuestros patrocinadores, que hay que cuidarlos como oro en paño, porque la verdad es que quizás sea uno de los detalles más bonitos del concurso. Sí, vamos a ir con ello enseguida, pero haciendo referencia, ¿no?, a esta cuestión que has aludido, al concurso de pintura rápida que organiza la Asociación de Vecinos de la Avenida España, sí que era una demanda casi, ¿no?, que se podía hacer. De hecho, en otras conversaciones que hemos mantenido contigo, pues sí que hablar de ese vacío a la hora de que los alumnos, los jóvenes pudieran participar en concursos, ¿no?, en lo que va a ser su futuro a la hora de poder presentarse a diferentes convocatorias y preparar moverse. Pues mira, ha surgido a través de este colectivo vecinal y eso sí que una cosa no quita la otra, ¿no? Porque en el caso de vuestra convocatoria es un concurso de pintura, escultura y dibujo. En el caso de ello, un concurso de pintura al aire libre, un concurso de pintura rápida, que es otro formato, ¿no? Es otra cosa distinta. Claro, la pintura rápida pues hay que hacerla ahí, precisamente en la Avenida España, que eso es un reto para los chavales, porque ponerse a pintar donde hay muchísima gente un sábado paseando por todo no sé qué, que todo el mundo se para, que todo el mundo te mira, que todo el mundo no sé qué, eso no están acostumbrados tampoco a hacerlo, ¿sabes? Además, entonces, en una etapa donde se suele sentir vergüenza. Distinto, pero no deja de ser interesante. ¿Te acuerdas de lo que hemos estado hablando en otra entrevista? Que claro, que la pintura rápida solamente para los profesionales, ¿no? Y nunca se hacía algo para los pequeños. Y que esto tiene, hombre, que hay muchos críos, que yo lo sé, que quieren participar porque se contagian, porque ven a los mayores participando y ellos quieren participar también. Entonces, yo creo que ha sido una buena iniciativa la de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. El lugar es, el marco es precioso porque yo tenía 18 años y gané el concurso local de pintura precisamente con una imagen, bueno, que me puse a pintar allí por la Plaza de la Estrella de la Avenida España hacia lo largo. Y a mí me ha gustado siempre he hecho algún tema de la Avenida España y de hecho este año también estaba pensando hacer algo de la Avenida España. Y me gusta la Avenida España, ¿sabes? La pinté con coches cuando todavía había coches rodados por la Avenida España, la pinté, en fin, que la he pintado en varias etapas de mi vida. Y la verdad es que es un marco muy bonito porque evidentemente tienes que meter figura humana porque la Avenida España sola, la verdad es que no, parece que no pega, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga figura humana paseando y esa vida que tiene la Avenida España, yo he hecho carteles de feria en donde representaba la bulla que había en la Avenida España cuando la feria estaba metida en el pueblo, ¿no? Sí. Porque ahora se ha desplazado hacia, pero cuando la feria se vivía en la Avenida España, ¿no? Me gustaba la bulla que había de gente, la confusión, el follón, ¿no? De colores, el color, las luces, los distintos puestos. Vamos, presentaba una abstracción y ganó, uno de los años ganó y curiosamente ha sido un abstracto, vamos, el cuadro más abstracto de la feria que ha podido existir. Y los alumnos de Lille Las Cumbres precisamente que han participado también en ese concurso de pintura rápida de la Avenida España, allá, por cierto, que han ganado premio. Han participado, han pillado premios ahí, algunos, vamos, casi todos han escapado bien porque había premios casi para todo el mundo que participara, o sea que muy bien, la verdad es que yo creo que nos ha echado la pata. Yo antes decía que este era el mejor concurso y ahora ya hay que luchar, hay que... Bueno, cada uno en su modalidad, ¿no? Son muchos premios, allí pueden tirar de muchos patrocinadores y en este caso, pues claro, un instituto pues tiene menos posibilidades quizás, ¿eh? Que a lo mejor hay que moverse, que nosotros nos estamos moviendo también. Pero bueno, a ver si atraemos a alguno de los patrocinadores de la Avenida España que nos patrocinen a nosotros premios también. De hecho, de todas maneras, aquí los patrocinadores siempre, por lo menos el año pasado, escaparon fenomenalmente bien porque en los cuadros que se presentan aquí son, podemos decir, de casi de gran formato. Y claro, si pones un premio de 100 euros, de 120 euros, tenías un cuadro grande, que no suele ser feo, que está bien presentado, que es de los mejores chavales, la verdad es que merece la pena participar y patrocinar un premio, porque estamos hablando de formatos de 1,20 por 80, en fin, trabajos grandes. Ahora mismo están aquí trabajando los chavales de arte precisamente en esos formatos y en eso están entusiasmados porque ahora ya al final de curso ya tienen ellos un poquito de más soltura y están haciendo trabajos grandes formatos y la verdad es que están súper motivados. Claro. Y les mando un saludito que creo que me están escuchando. O sea, pues estupendo. Estupendo. Es raro que no estén escuchando en horario de clase, en horas lectivas, pero bueno. Sí, porque estoy yo en el departamento, es que estoy yo en clase con ellos, estoy yo en el departamento y ellos ya he escuchado yo aquí un ruido que creo que me escuchan. Estupendo. Pues un saludo, nos sumamos también a ese saludo y, claro que sí. Y bueno, hay que invitarlos a todos a participar, por supuesto, en el certamen comarcal Municipal de Pintura, Escultura y Dibujo, que organiza, como decíamos, el Departamento de Dibujo de Lien Las Cumbres. Vamos a recordar, si te parece, las pocas aspectos que se contemplan en las bases, que realmente, bueno, pues son muy sencillas, ¿no? Simplemente sí, para participar, sí, unas características, y por otro lado, lo que son, pues, los plazos, ¿no?, establecidos para presentar obras y demás. ¿Quién puede participar en el concurso? Pues pueden participar todos los alumnos que estén haciendo educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclo formativo. Y ponemos un límite de edad de 25 años porque yo, vamos, ya entiendo yo que con 25 años ya he acabado el bachillerato y he acabado los ciclos formativos correspondientes. Pero bueno, puede haber algún repetido que ande por ahí todavía dando vueltas, que a lo mejor pueda estar todavía haciendo algún bachillerato, que se haya despistado un par de años, haya vuelto, en fin, que alguna persona puede ser que esté haciendo bachillerato, ciclo formativo, y tenga 20 y algún añito, ¿no? No es lo normal, pero vamos, ponemos como 25 años como tope de edad, como para que sea un concurso más o menos para juveniles, ¿no? Para gente joven. Eso con respecto a la edad y los estudios. Evidentemente, el que esté estudiando tiene que estar estudiando. Para eso, lo que me tienen que presentar es un certificado de estudio de los estudios que estén realizando, acompañando al cuadro que presente. Con eso es suficiente. ¿El lugar donde cursen los estudios a nivel comarcal, hay algún límite en cuanto al espacio en el que, bueno, pues cursen esos estudios, ¿no? ¿La comarca, la provincia? Sí, nosotros enviamos las bases, ponemos comarcal por ser un poco humildes, en el sentido de que nosotros enviamos todas las bases, las enviamos a todos los centros de la comarca, de la sierra, Villa Martín, todo el Rey, toda la zona esta de la más cercana a Ubrique. Pero eso no quita que a lo mejor algún chaval se entere y quiera enviar los cuadros a nuestro centro. Todo implica un poquito, porque lo de Villa Martín, pues a lo mejor aquí vienen alumnos de Villa Martín, a lo mejor tienen coche, pueden enviar el cuadro. Lo peor es el transporte, ¿sabes? A la hora de enviar los cuadros, ¿sabes? Que a lo mejor, si entre más lejos, pues si tienes la oportunidad, algún familiar que viva por aquí, pues vale, pero si no, tienes que enviarlo por transporte y ya te cuesta un dinero curioso que para los chavales. Yo te lo digo por experiencia, porque nosotros también enviamos alguna vez a concursos un poco lejos, entonces tienes que enviar un cuadro, tienes que pagar un transporte de ida, seguramente de vuelta, porque imagínate que no gana nada, con lo cual tienes un gasto que, por eso es un poco, centrarnos un poco en los alrededores, porque ya si alguien de Cádiz tiene que enviar aquí un cuadro y tiene que, entonces, pero vamos, que no ponemos límite tampoco, vamos, en la base no pone nada, o sea, que cualquier persona que quiera participar puede participar, claro que tiene que traer el trabajo y tiene que llevárselo, ¿no? Es un poco la condición. Hasta el 15 de junio tienen como tiempo para poder presentar los trabajos, eso, ¿no? Es hasta el 15 de junio, que contamos como un mes de entrega, a partir de hoy estamos a 16, ya sacamos las bases hace dos o tres días, y es hasta el 15 de junio porque nosotros hacemos coincidir también la exposición con la entrega de notas. Así el AMPA está por aquí, puede echar un vistazo. Y también queremos hacer la entrega de premios con un acto que se hace también en el centro, para que haya más gentecita y tenga más repercusión en la entrega de premios. ¿Coincidiendo entonces con la entrega de nota, la entrega de premios o no? Al margen. La exposición sí coincide, sí, pero la entrega de premios la hacemos un poquito antes de la entrega de notas. Vale. Porque hacemos coincidir el acto final de curso de los ciclos formativos. Que se hace un acto en donde está el director, está un poco el AMPA, está, en fin, que en este acto, al principio del acto ese, ya lo hicimos el año pasado, hacemos la entrega de premios del concurso, para que así, de alguna manera, no sean solamente los premiados y los familiares que vienen a recibir seamos poquita gente, pues así con ese acto, pues lo que hacemos es que haya más gente y sea un poquito como más en condiciones la entrega de premios, que haya gentecita. Además, este año, según veo la convocatoria en las bases, la exposición, que será, por cierto, en el instituto, del 18 de junio al 13 de julio, después se va a trasladar a el establecimiento de uno de los patrocinadores, al Ambigu. Efectivamente. Este año se nos ha unido. El año pasado tuvimos la suerte ya de, después de, gracias a Radio Ubrique, porque hay que decirlo, Después de tener la entrevista con vosotros, se puso en contacto con nosotros. Yo lo voy a decir, aunque él no quiere que lo digamos, porque es una persona y una familia súper modesta y súper, pero al menos para que sepáis de qué estamos hablando. Es que si no, con claves y con cosas que es dificilísimo decirlo. El año pasado ya se puso en contacto con nosotros Diógenes. Sí. Diógenes es el tío de los chiquillos que asesinó, ese asesinato terrible que hubo en Ubrique del padre que mató a Laura y a Juan Pablo. Y ellos quieren que se siga recordando un poco Laura y Juan Pablo, ¿no? Ya Juan Pablo estaba incluso con nosotros en nuestro centro matriculado cuando pasó el triste acontecimiento, ¿no? Entonces, fue maravilloso que se pusiera en contacto con nosotros Diógenes y su mujer para que, en recuerdo de ellos, no, ellos no quieren rezar para nada. Los estoy mencionando un poco para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque es muy difícil saber un poco de qué se habla sin decir nombres, pero en recuerdo de Juan Pablo y de Laura, pues ya patrocinaron uno de los premios. Y ellos quieren seguir con nosotros, bueno, de momento yo los he llamado este año y vuelven a seguir y desean, pues yo creo, darle un poquito de continuidad al patrocinio este, porque lo que quieren por todos los medios es que se siga recordando a Laura y a Juan Pablo con este concurso y con otras actividades que es posible que a lo mejor colaboremos con ellos para que se tengan presente y que no se olvide nunca a estos dos chiquillos. Uh-huh. Ya eso nos pasó el año pasado y sigue este año pasando, con lo cual es una cosa súper emocionante y súper bonita para nosotros, ¿eh? Uh-huh. Yo no puedo emocionar, vamos, que sigo emocionándome simplemente con recordarlos a los dos chiquillos estos. Uh-huh. Y por otro lado, hemos tenido también este año, pues el patrocinio se nos vino por aquí, ahora no recuerdo, la persona que lleva la tribu, sí, de forma, voy a buscar porque merece la pena que por lo menos sepamos el nombre, y que quería patrocinar uno de los premios, bueno, pues la chiquilla está aquí. Y se puso en contacto con nosotros y que quería patrocinar uno de los premios y que fenomenal, estupendo y que bien. Y entonces lo que vamos a hacer con la exposición es mantenerla aquí en el centro hasta el 10-15 de julio y durante el verano, desde el julio hasta prácticamente la Feria de Ubrique, pues la va a tener la exposición también montada en el Ambigú, con lo cual pues allí pues pueden salir también personas interesadas que puedan a lo mejor gustarle alguno de los trabajos que se presentan y pueden a lo mejor adquirir uno de los trabajos o simplemente disfrutar con verla. O sea que, que es fenomenal. Estamos muy contentos porque así el AMPA también sale un poquito, no tiene que costear todos los premios. Y por otro lado, el hecho de que nosotros tengamos una relación con patrocinadores de Ubrique y que aunque tengamos que mover un poquito la exposición al local de edición para que pasen allí salimos todos beneficiados. O sea, que maravillosa los dos patrocinios que tenemos junto con el AMPA, evidentemente, que lleva haciendo que el concurso este no se pierda en los 15 años que llevamos. O sea, que estupendo. Estamos muy contentos y emocionados. Recordemos entonces, el AMPA del centro financia dos premios, el primero de 180 euros y el cuarto, dotado con 100 euros. Y al igual que el año pasado, colabora también en esta edición la familia Gago Favero, donando el premio Laura Juan Pablo, que está dotado económicamente con 140 euros. Y el tercer premio de 120 le ofrece el Ambigú, una bolsa de 540 euros que tenéis este año, que ha aumentado con respecto al año pasado también, ¿no? Sí, no paro de pedirle dinero a los patrocinadores, a Lampa, un día pues ya sabes, me echarán de fuera, ya no damos más premios. Pero bueno, yo creo que es justo porque lo que hemos hecho ha sido subirle el último premio, el cuarto premio el año pasado eran 80 euros, entonces lo hemos subido 20 euros y eso ha hecho que el segundo suba también 120 euros, de 100 a 120, y el tercero de 120 a 140, ¿no? No ha habido ningún problema por parte de los patrocinadores para asumir un poco ese pequeño incremento. Y yo creo que es justo porque un premio de 100 euros, aunque te dan el cuarto premio, un premio de 100 euros, pues qué menos que los chavales en material nada más, si el claro. trabajo, si es grande, lo que sea, si es que nada más que de gastos, pues lleva un trabajo de esos 30, 40 euros o incluso 50 euros. Entonces, qué menos, si es un premio, que merezca la pena el premio, además la obra que te lleva, pues yo creo que merece la pena darle ese empujoncito. Y el beneficio es para los chavales, o sea que fenomenal. Además claro. tienen ahora muchos gastos, tienen que comprar muchos materiales, tienen que cualquier cosa que te acercas a comprar son 20, 30 euros, así que son, fundamentalmente lo que ganen va a ser para materiales, no creo que sea para botellones en este caso. No da para más tampoco, ¿no? Bueno, cada uno puede gastar. No le dará para eso. En fin, el año pasado se presentaron, tengo yo por aquí notado, unos 25 trabajos aproximadamente. ¿Qué expectativas tenéis de cara a esta edición? Pues mira, yo qué sé, yo últimamente veo a mis alumnos súper motivados, no sé qué es lo que ha pasado, que ha habido un achuchón fuerte ahí de motivación y están tanto los de primero como los de segundo están queriendo hacer trabajitos, aparte de que ya ha habido trabajos ya que estaban hechos, y yo espero que estemos en esa cifra, pero estamos hablando de trabajos con calidad, es decir, trabajos grandes y de calidad, y después también de fuera que nos llegan siempre trabajitos. Vamos, el año pasado creo recordar que fue el tercer premio, una chiquilla de Los Remedios que ganó el tercer premio, es decir, que siempre también es una chiquilla muy muy buena, que trabaja muy bien, es decir, que yo espero en torno a esa misma cifra, y bueno, también otros años hemos recibido trabajos de Villa Martín, en fin, que yo espero esa misma cifra o más, o sea que vamos a ver si se cumplen las expectativas. El jurado del año pasado, por cierto, Rafael Domínguez, y Enar Bayón, que ha ganado recientemente el certamen local de pintura. Alegría, que además no sé si Enar ha sido alumna de las cumbres, ¿puede ser? Sí, ha sido alumna, y además es que le tengo un cariño especial a Enar, porque bueno, especial a todos los alumnos le tengo un cariño especial, pero Enar es que es tan trabajadora, tan responsable, tan... Joder, es que para mí es admirable, un poquito de envidia de lo concentrada que está siempre en sus trabajos, en su bien hacer, y venga ahí, los estudios los llevan muy bien, está súper centrada, los veranos los aprovecha al máximo, vamos, es una chiquilla estupenda, se lo merece el premio, ¿eh? Y apuntar a Enar ahí en un papelillo, porque Enar, ya sea a lo mejor por ilustración, ya sea por animación, ya sea porque le gusta quizás a lo mejor la faceta tan artística como la pintura, a lo mejor no se le da tan bien como otras facetas del diseño, de la ilustración, de la animación, que por ahí va súper a toda velocidad. Va trabajando también. Sí, la verdad es que, vamos, un orgullo muy grande haber sido profesor de ella, y esa concentración tan buena, que es lo que yo, una de las cosas que suelo comentar mucho, no despistaros, que esta edad así de ser jovencillo, el que esté un poco centrado, el que esté aprovechando esta época, que hay mucho despiste, que la cabeza se va mucho en esta época, entre los novios, las pampinas, se va mucho esfuerzo. Pues el que esté centrado, el que esté, va aprovechando y va sacando mucha ventaja, que no deja de ser luego todo muy competitivo para buscar un puesto de trabajo, y la verdad es que yo creo que Enar Bayón es una alumna que no se le puede poner ninguna pega, alumna de sobresaliente siempre, maravillosa alumna. Bueno, que hay del jurado. Es alumna, Es alumna. Es alumna. Que ya está acabando ya la facultad, o sea que. Ya está a nivel de profesional, ya, ganando premios como el certamen local. Ya el año pasado quedó, yo creo que quedó segundo el año pasado, también con un cuadro muy bonito y la verdad que se lo merece. Bueno, que hay del jurado de esta convocatoria, ¿ya lo tienes? No. Vale. Yo no tengo el jurado, yo me la aprovecho. Mira, el año pasado pasó por aquí en Ar, nos hizo una visita y yo ya lo que hago es aprovechar un poco. Son muchos jurados, son muchos compromisos, y entonces lo que hacemos es aprovechar a ver si pasa por aquí alguien que tenga buen gusto y pueda, y que no conozca a los chavales, que eso también es importante, que no tenga nada que ver con ellos. y que sea muy neutral, y así pues intentamos hacer el fallo lo mejor posible. Uh-huh. Trabajo siempre, como tú dices, de mucha calidad, ya no solo porque los alumnos se esfuerzan muchísimo, los que van a participar en el concurso, porque, hombre, se trata de un concurso de su centro educativo, se trata de, dar un poco la cara, ¿no?, delante de sus propios compañeros, delante de sus tutores, y imagino que eso supone, pues, también el hecho de que se esfuercen y se lo tomen en serio a la hora de participar y presentarse, y, por supuesto, porque es una manera también de dar a conocer todo lo que están trabajando, todo el esfuerzo que están poniendo durante este tiempo cursando bachillerato de arte, pues es una manera de demostrar, ¿no?, esas horas empleadas. Hay un saltito, yo noto al final un poco un saltito de calidad. Hay gente que a lo mejor está trabajando casi todo el año en un A3 o en media cartulina o a lo mejor en un formato cartulina, pero ahí la gente se anima, se va a los formatos de esos que hemos estado hablando, sí, de 1,20 por 80, o entonces precisamente hay también un inconveniente al pasar a ese formato, que hay que estar un poco habituado a manejar los formatos grandes, salen normalmente las cosas pequeñas, hemos estado hablando esta mañana en clase de ese tipo de errores. No estás habituado a manejar formatos grandes, entonces la base de dibujo ya tienes que adaptarte, pero el hecho de lanzarse ahí a un poco a hacer cosas nuevas, a hacer otros trabajos más distintos a los que estabas haciendo, pues no deja de ser un ejercicio de aprendizaje, claro, y vas resolviendo los problemas que te van saliendo. Entonces, pues van a aprender, van a enseñar sus cosas, van a lucirse, porque también el hecho de manejar esos formatos más grandes, pues no te queda el trabajo como más bonito. Y la verdad es que, bueno, es una experiencia más, porque por otro lado también te abre el camino de los concursos, ya te rompes un poco, porque claro, los concursos unas veces ganas, otras veces pierdes, otras veces presentas un trabajo bueno que crees que vas a ganar, pierdes. Si una vez no crees que vas a ganar y viene el jurado y te lo reconoce el trabajo. Uh-huh. Es decir, también los concursos hay que tener un poquito de experiencia, tomárselo con deportividad, ¿no? Uh-huh. El hecho de que no, muchas veces crees tú que vas a tener el premio y no lo tienes, así que esos son otros ejercicios que hay que también adaptarse a ellos, y no creerse el mejor si ganas y no creerse el peor si no obtienes premio. Entonces, pues hay que seguir trabajando, y yo siempre les comento que si tienes un buen nivel y estás un poquito intentándolo, pues tarde o temprano pues te llegan tus resultados, a lo mejor cuando menos te lo esperas, o sea que, uh-huh, que la verdad es que sí, que sirve para muchas cosas el concurso, y entre otras pues para lucirse, ¿no? Los trabajos yo creo que quedan espectaculares. Esperemos, vamos, yo estoy viendo ya algunos que ya me están gustando. O sea, que, oye, pues, y alguna manilla, obviamente, tú le echarás, ¿no?, a la hora de indicarle, oye, pues mira, por aquí puedes ir mejor a la hora de continuar. Hombre, claro, yo la manilla no se la he hecho, ¿eh? La manilla, pero consejo si les digo que cómo poderlo hacer mejor, que puede, claro, normalmente es más trabajo, siempre doy más, claro, trabajo, ¿no? Esa parte hay que mejorarla, pero claro, yo manilla, fíjate, la manilla a mí no me gusta nunca, he tocado, muy pocas veces toco los trabajos. Cuando toco los trabajos es cuando ya veo que no se enteran qué es lo que le estoy diciendo, ¿no? O que no transmito lo que quiero explicar. En ese caso, a lo mejor con un pincelillo le digo, mira, esto puede ser incluso alguna vez. Normalmente se lo hago fuera del trabajo, le explico un poco qué es lo que quiero hacer fuera del trabajo. No me gusta nunca tocar los trabajos, no siento placer por ello, no me gusta, siempre quiero explicarle cómo hacerlo y precisamente enseñarle el camino para mejorar siempre el trabajo, aunque yo no esté. Es decir, que después yo me voy a mi casa y me pongo a pintar y a ver a quién le pregunto yo cómo va el trabajo y cómo se mejora. Tienes que equivocarte, pensar en qué es lo que ha pasado, intentar mejorar de alguna manera, haciéndolo de otra manera. Entonces, eso es muy bonito de entender, porque si tú logras transmitir cómo es el proceso creativo, ¿no?, cómo es el proceso para ir mejorando, cómo es, porque todo el mundo quiere mejorar, ¿no? Evidentemente, cuando llega un pintor a mi casa, siempre digo, ¿cómo ves esto? Dime los errores, o ¿qué crees que...? No, y sí, pero yo no tengo un pintor en casa todos los días, ¿no? De vez en cuando pasa alguno y le pregunto cómo van mis trabajos, que es lo mismo que les pasa a ellos también ya les gustaría que yo estuviera detrás de ellos siempre, corrigiéndole, diciéndole, pero también yo intento transmitir que de alguna manera ellos pueden ser también sus propios maestros, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, por qué el color ese, por qué no sale, por qué, qué notas tú? Es decir, un poco el proceso creativo, el proceso de mejora, porque también ya mismo los de segundo me despido de ellos, seguirán en su casa trabajando, y aunque me traigan algún día algún trabajo para que yo se los pueda corregir o alguna cosa, pero ellos también tienen que saber cómo hacer las cosas por sí solos, echar a andar solos y hacer un poco los trabajos en su casa e intentar mejorar y salgan lo mejor posible cada día, ¿no? Y eso es lo que es una de las claves de la enseñanza. Claro. Estamos pasando a la enseñanza. Que adquieran madurez a la hora de resolver sus obras, ¿no? De concluirlas, claro, y sepan cómo hacerlo. Bueno, pues participación desde luego en el concurso por parte de los alumnos del Bachillerato de Arte, pero también por parte de los alumnos de los diferentes centros educativos que quieran sumarse a esta iniciativa que organiza el Departamento de Dibujo del IES Las Cumbres, gracias también a la participación de los patrocinadores, entre ellos, pues por supuesto, la AMPA del propio centro. ¿Qué nos queda por decir en cuanto al concurso? Sí que te vamos a emplazar, como en anteriores ediciones, para conocer el fallo del jurado, ¿no? Y para dar a conocer esos trabajos y demás. Pero quedamos otro día y hablamos un poquito de los premios, cómo han salido, y a ver quién ha sido el jurado, a ver qué ha pasado. Exactamente. conocer el resultado, ¿no? De esa convocatoria que damos a conocer ahora para difundirla, para que pueda tener una buena acogida entre el alumnado de la comarca. Pues con poco más, ¿no? Nos quedamos agradeciendo, eso sí, a José Antonio Martel que nos haya atendido en la mañana de hoy, que haya hecho ese paréntesis entre clase y clase, o en clase, no sé muy bien, pero bueno, paréntesis en clase. Muy bien. Así que te dejamos con tus tareas de docente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos como siempre que te lo demandamos. Gracias. Venga, muchísimas gracias a ustedes. Adiós, gracias. Buenos días. Radio Ubrique, tu radio.